Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya estamos a mitad de semana y a veces las fuerzas comienzan a decaer, pero ahora tenemos la oportunidad de tomar nuevas fuerzas estudiando la palabra de Dios. El título para hoy, La obra del Mesías. Mira qué maravilloso título. La oración intercesora de Daniel aborda dos inquietudes principales: los pecados del pueblo y la desolación de Jerusalén. Por lo tanto, la respuesta de Dios atiende a esas dos peticiones. Mediante la obra del Mesías, el pueblo será redimido y el santuario será ungido. Sin embargo, los dos pedidos específicos se responden de maneras que trascienden el horizonte histórico inmediato de Daniel. La obra del Mesías beneficiará a toda la raza humana. Lee por favor Daniel capítulo 9 versos 21 al 27 y podrás contestar las siguientes preguntas. ¿Qué obra había de hacerse dentro del periodo de las 70 semanas? ¿Por qué solo Jesús puede lograrlo? 1. Para terminar la prevaricación. La palabra hebrea para prevaricación sugiere violaciones deliberadas por parte de un inferior contra un superior. Eso lo encuentras también en Proverbios capítulo 28 verso 24. Esta palabra también aparece en la Biblia en relación con el desafío abierto a Dios por parte de los seres humanos, según Ezequiel 2:3. Sin embargo, a través de la sangre de Jesús, la rebelión contra Dios se anula y la humanidad recibe los méritos que fluyen del Calvario. 2. Y poner fin al pecado. El verbo conlleva el significado de sellar, y aquí significa que el pecado es perdonado. Desde la caída, la raza humana no ha podido cumplir con los estándares de Dios, pero el Mesías se encargará de nuestros fracasos. 3. Y expiará la iniquidad. Como dice Pablo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, según Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20. Aquí también solo Jesús puede concretar esa realidad. 4. Para traer la justicia perdurable. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y, por lo tanto, nos otorgó la bendita condición de estar bien con Dios. Solo por fe podemos recibir esta justicia que viene de Dios. 5. Y sellar la visión y la profecía. Cuando Cristo se ofreció en sacrificio, las profecías del Antiguo Testamento que señalaban su obra expiatoria se sellaron, en el sentido de que se cumplieron. 6. Y ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos que aquí se menciona no es una persona sino un lugar. Así que la declaración se refiere a la inauguración del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial, según lo que dice Hebreos 8, versículo 1. ¿Te das cuenta de esa obra maravillosa de Cristo? Hoy día abrázalo y vive feliz. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.